Descanso de caminantes, 100 programas. Haremos un breve recorrido por lo que hemos transitado durante estos primeros 5 meses en el aire de FM de la Azotea. Bueno, muy buenas tardes a todos, acá empezamos nuestro primer programa Descanso de caminantes. Juan, ¿temperatura? Temperatura 13 grados, 0 décimas. Sensación térmica, igual. ¿Qué pasa con Pepe? Contame. Es un lorito que hace mucho que lo tengo, es mi amor, y se le escapó. La radio comunitaria que a mí me permite, una persona que no tengo conocimiento del tema, poder acercarme un poco más a esto que es tan lindo. Y vos sabés que no me acuerdo bien qué tema había elegido. Los dos tonos. Los dos tonos elementales para hacer la primera canción que sabemos. Me falta por recorrer, chiquito. Todavía. El tema del clima te obstaculiza demasiado, por lo menos si tenés patitas cortas. La juventud está perdida. ¡Qué pérdida de juventud! Simplemente me río porque estoy en un estado de éxtasis. De éxtasis. Disfruté un programa intenso. La educación es así, uno sale y se la encuentra en todas partes. Te hiciste rogar, pero finalmente apareciste, Facu. No me hice rogar mucho. Me parece que ustedes rogaban que yo apareciera, pero bueno, ya andaba medio oculto. Pero aparecí. Dice que no soy caricaturista, pero puedo hacer el intento. Nosotros hace 30 años que estamos postergados. Estamos en el olvido. Bueno, ahí están las gacetillas de Carolina. Dios bendice toda esta provincia de Mar del Plata. La gente de Mar del Plata tiene que hacer una protesta, ¿no? Para que este hombre no se apropie de todos los monumentos y todo lo que hay de los marplatenses, ¿no? Me levanto en un salto y le grito ¡Urca! ¡Urca! ¡Urca! Él va a estar operando con Álvarez todos los programas de Descanso de Caminantes. Emma, ¿vos sabés quién es Menem? Un ex presidente. ¿Y qué has escuchado de Menem? ¿Que era bueno, que era malo, que se había robado algo? Retomar algún tema del pasado que nos permita repensar o preguntarnos sobre nuestro presente. Descanso de caminantes y FM de la Azotea, estamos totalmente en contra de este aumento de boleto. Mientras tanto, por lo menos no se mejore el servicio de transporte urbano de pasajeros, ¿no? Como los colectivos sucios. Colectivos que muchas veces no pasan, no se rompen a mitad de camino, o unidades del año 95, 97. ¿Hace frío? ¿No está para chaleco? 40 años dijo que tenías, ¿no? El lugar desde, 60. No, desde el 56 no sabías. 46. 60 años. Estaba el cartel ahí. Desde el 46 dije. Desde el 50. Ah, 46 o 56. ¿Vos qué anotaste? Yo anoté el 56. Desde 1956. Bueno, saquemos la puerta, chicos. 60 años. Son, sí, 56. Un montón. 5, 4, 3, 2, 1. Juancito. Pablito Gusa, ¿cómo andan? De sí. Lindo lugar, el chiquito. Qué bueno, ¿eh? ¿Cuántas noches? Las borracheras que habré pasado ahí. Está escuchando mamá desde la peluquería. Están escuchando todos, porque la gente se fue escuchando Descanso de Caminantes, los autos se sintonizaron en esa sintonía. Pasó algo lindo en el chiquito, estuvo bueno. Mejor programa radial Magazine. Los nominados son Descanso de Caminantes, FM de la Azotea. El de Chavo Fuchs, El Continental. Y el de Mitre, que no tengo ni idea cómo se llama, porque estamos al aire. Va a abrir el sobre ganador, Agustín Amaya. A ver, el ganador es... Qué suspenso, ¿eh? Ay, qué nervios, ¿no? Qué nervios. Descanso de Caminantes. ¡Oh! Ayer escuchaba yo a esta gente, ¿no? En los premios, escucho esta música. Y yo digo, ¿qué premios de mierda? El teatro marplatense es eso, es totalmente independiente de las producciones, ¿sí? Somos productores independientes, producimos nuestros propios espectáculos y últimamente hay como un interesante nivel de producción. Josiana García, no es él la que está allá, sino es ella. Buenas tardes, Josiana, ¿cómo va? Hola, Juan. Hola, Andrea, ¿cómo están? Qué hola. Placer contar con tu participación haciendo el móvil de Descanso de Caminantes. Pero el placer es todo mío. 473-4433. Y también el mail. descansodecaminantes@gmail.com. Guardo cuando fue el último programa que nos fuimos a tiempo, Juan. ¡Titi! ¡Hola! ¡Titito, vamos! ¡Vamos, Titi! ¡Hola, Titi! Pepe, la papa, Pepe. Pepe, papa. Vamos. quiere hacer el amor, me parece. No hay otra opción. ¿No la quiere hacer el amor? Cerrando. Cerrando. Te descanse, caminante. Lo dejamos en compañía de los chicos de Extra Radio y será hasta mañana en un nuevo Descanso de Caminantes. Ahí terminamos. Descanso de Caminantes. 100 programas.